Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Ha llegado nuevamente el fin de semana y ya tuvieron ustedes la oportunidad de conocer cómo se mueven los éxitos de nuestra estación, la X96.5, en nuestro conteo general, las 20 de la X, esta mañana de sábado. Ahora nos volvemos a encontrar aquí en las horas de la tarde para hacer otro repaso de otro listado interesante de éxitos que siempre nos acompaña en fin de semana, y son los éxitos dance que le dan la vuelta al mundo. Soy Julio César Soto y así les doy la bienvenida a una edición más de nuestro conteo, la X Top Dance, con 10 canciones, 10 artistas y 3 recomendados, 3 canciones nuevecitas que por ahí ya van a empezar a conocer y que posiblemente luego ingresen a ser parte de nuestro conteo. Aquí estamos de nuevo en fin de semana para enterarlos de cómo se mueven las noticias más recientes de los DJs, productores y remixers más destacados de la escena dance en el mundo. La X Top Dance a través de los 96.5, la X más música en Cali. La X Top Dance. Inicio contándoles que hay una canción que abandona esta semana nuestro conteo y se trata de Ferrari, una canción que estaba ubicada en la casilla número 3. James Marsland, conocido profesionalmente como James Hype y como un destacado DJ, productor y remixer, es el artífice de esta canción. Lo conocimos con More Than Friends, un hit increíble que lanzó en 2017 y que llegó a ser número 8 en la lista de sencillos en el Reino Unido y número 1 en la lista Dance. Desde entonces ha producido otros sencillos que han sido parte de muchas listas de éxito. I'll be honest, I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari, with me in the wave, but in the morning. Así se los presentábamos ya hace algunas semanas en nuestro conteo y hoy pues deja la X Top Dance para darle paso a una nueva canción que tendremos más adelante como nuestro único nuevo ingreso de la semana. Por supuesto, también vendrán nuestros 3 recomendados, así que arranquemos de una vez con las 3 últimas posiciones del conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. Descendiendo del lugar número 8, aquí se encuentra en la casilla número 10 Martin Garrix y Zedd. El holandés y el ruso sorprendieron a sus fanaticada porque es la primera colaboración que los une. La canción se llama Follow y es el primer lanzamiento de ambos en este 2022. El track mezcla lo mejor de los dos productores y DJs, aunque la primera impresión que deja es que sea un tema instrumental, no es así. Emily Warren y su prodigiosa voz también los acompaña en esta canción, que desciende, como les digo, del lugar número 8, pierde 2 casillas esta semana y se ubica en la cola de nuestro conteo, en la última posición, la posición número 10, Martin Garrix con Zedd, Follow. Casilla número 9, ahí se encuentra estable Builders Only, un DJ que viene desde Irlanda, un proyecto mejor que está conformado por 2 muy buenos amigos, Bizzold y Robbie G, un dúo que ha tenido un avance bien interesante con esta canción, Make Me Feel Good, que viene en compañía del vocalista Jazzy. La canción ha estado rondando los primeros lugares de los listados o del listado dance más destacado en el Reino Unido y esta semana pues permanece una semana más en nuestro conteo en esta posición. La número 9, Make Me Feel Good con Builders Only, la voz de Jazzy. Y para cerrar este primer grupo de 3 canciones están Tiesto y Ava Max, que descienden esta semana del lugar número 4 a la posición número 8. Pierden 4 casillas de tajo en este fin de semana, una canción que ya lleva bastante tiempo en nuestro conteo. Son 21 semanas en total que han hecho parte de la X Top Dance y además un ex número 1 de este conteo. El icono internacional de la música dance y electrónica, certificado artista a platino, que une fuerzas con la estrella pop Ava Max y DJ Tiesto, juntos en The Moto. Ahí están las 3 primeras canciones con las que arrancamos nuestro conteo. Casillas 10, 9 y número 8. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. Thank you. 9. Yeah. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Este es el sonido de la X96.5 cada fin de semana. Ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo conectándose con nosotros a través de nuestro website, en la página web laxcali.com y vía streaming donde quiera que estén, o también descargando nuestra aplicación móvil en sus teléfonos celulares. Vamos con dos posiciones más, casilla 7 y número 6, y aquí viene nuestro único ingreso, nuevo ingreso de esta semana. Se trata de Zara Larsson, quien une su voz a la producción de Alesso. Sin duda son los dos mejores artistas de Suecia. Alesso y Zara Larsson juntos ahora en esta canción, un track escrito además por Karen Poole, quien ya ha trabajado para gente como Kylie Minogue y Becky Hill. Alesso toca este verano en julio en el Lollapalooza en Estocolmo, donde muy seguramente se escuchará este hit en directo. Alesso y la voz de Zara Larsson nos presentan Words, que es el nuevo ingreso esta semana directamente a la posición número 7. Y escucharemos también seguidamente a Jax Jones y a Amnek en la casilla número 6, una canción, un sencillo que ha tenido un ascenso esta semana bastante increíble, con 4 posiciones, subiendo del lugar número 10, el productor, DJ, multiinstrumentista Jax Jones, que une su talento al del vocalista Amnek en esto que se llama Where Did You Go. La letra de esta canción cuenta una historia bien conmovedora de los complicado que puede ser la búsqueda de una pareja que ha dejado solo a su otra parte justamente en la pista de baile, y no es la primera vez que unen fuerzas. Ya en 2016 habían trabajado juntos en uno de los primeros éxitos de Jax Jones, House Work, y desde entonces han escrito muchas canciones. Aquí están subiendo del lugar 10 y ocupando la posición 6 esta semana, Where Did You Go, Jax Jones con Neck. Vienen dos canciones, casillas número 7 y número 6, para seguir buscando llegar a la número 1 este fin de semana en la X Top Dance. Número 7. At your house again, are we party friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold it back. So scared how you react, I just hide it all away. I could give you it all. 6. Top Dance. Soy Julio César Soto acompañándolos a través de la X más música en Cali. Llegó el momento de contarles cuál es el primer recomendado para ustedes hoy en esta nueva edición de nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. Se trata de un track tremendamente enérgico y que sin duda pretende convertirse en uno de los más sonados en este verano. Además es la primera colaboración que tienen juntos DJ Tiesto y el productor mexicano-estadounidense The Oro. La canción se llama Savage y este par de leyendas pues se han encargado de fusionar perfectamente los estilos de cada uno. Este super hit debutó durante el set de DJ Tiesto en el Ultra Miami 2022. Tiesto y The Oro juntos en Savage. Yeah. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. El primer recomendado para ustedes hoy tiene el sello de DJ Tiesto y de The Oro. Se llama Savage, lo acabamos de escuchar. Y hace parte esta semana de esas canciones que por allí seleccionamos para el gusto de ustedes. Y que ustedes también pueden irnos contando qué tal les parece a través de nuestras redes sociales. O revisarlas más tardecito en nuestra página web, laxcali.com, donde estará consignada esta nueva edición de nuestro conteo. Y por supuesto nuestros tres recomendados de hoy. Avanzamos, ya venimos más adelante con otros dos recomendados más. Clap Your Hands es lo que viene a continuación con Kungs, que siguen entregándonos cada vez tracks más increíbles. Y esta canción que ya les hemos contado nació siendo directamente un himno de las pistas de baile. Vienen de Toulon, este DJ y productor discográfico, músico además francés, y nos presenta esto que se llama Clap Your Hands, estable una semana más, en esta la posición número 5 de nuestro conteo, con 6 semanas en total en la X Top Dance. Y también escucharemos la posición número 4. Ahí están Bryson Tiller, quien pone la voz a este track producido por David Guetta y por Joel Corey. Dos talentazos increíbles de la música electrónica. El 5 veces nominado al Brit, DJ productor Joel Corey, unido al DJ número 1 en el momento, DJ Guetta, y la voz de Bryson Tiller para este sencillo, su primer lanzamiento del 2022. Muy complacidos todos de poder estar juntos, como lo habían planeado hacer hace algún tiempo. Sube de la posición 6 y ubica en la casilla 4 esta semana, con 5 semanas en total en nuestro conteo. What Will You Do? Joel Corey, David Guetta y Bryson Tiller. Aquí están las posiciones número 5 y número 4 en nuestro conteo. Número 5. Sing on at the sun. Número 4. Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos avanzando en la X Top Dance, mostrándoles cómo se mueve el panorama dance en el mundo. Vamos con nuestro segundo recomendado hoy en esta nueva edición de nuestro conteo. Para ello, escucharemos a Sophie Tucker, Sophie Hawley Wade y Tucker Halpern. Ellos dos conforman este dúo que se apodera del mundo dance con su mezcla de electropop que siempre toma giros inesperados. Tienen un nuevo álbum, se llama Wet Tennis. Viene a ser el sucesor de su álbum debut, que estuvo nominado a 2 premios Grammy. Han descrito este álbum como una celebración de empoderamiento y bueno, su título además es un acrónimo: When Everyone Tries to Evolve, Nothing Negative is Safe. Y bueno, dirá mucho sobre dejar atrás los miedos, los vicios e ir en la búsqueda de la alegría. Este es el sencillo lanzamiento Summer in New York, una dedicatoria a su ciudad, el lugar de nacimiento de Sophie Tucker, el hogar que les dio la bienvenida después de la universidad y que les proyectó y además les dio muchísima inspiración en sus primeras canciones. El track trae además el gancho de un clásico de New York, Tom's Diner, de Susan Vega, para conectar todo lo emocionante de la ciudad pasado y presente. Sophie Tucker nos presenta Summer in New York. Recomendado en la X Top Dance. She's La X Top Dance. Es el segundo recomendado esta semana en la X Top Dance, bien incluido en el más reciente álbum que nos entrega Sophie Tucker. Wet Tennis se llama esta producción, y de allí Summer in New York, como se llama este track que acaban de escuchar. Nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Avanzamos con dos posiciones más, vamos con las casillas número 3 y número 2. Esta agrupación es mítica, esta banda se hace de nuevo con el nombre que han llevado por mucho tiempo en el mundo de la música electrónica. Han llegado con un nuevo álbum, con colaboraciones muy interesantes, y estamos hablando de Sebastian Ingrosso, Steve Angello y Axwell. Ellos, mejor conocidos en la escena, juntos como Swedish House Mafia, enloquecieron con su nueva producción discográfica y se rodearon de buena gente también para entregarnos tracks fantásticos como esta canción, Heaven Takes You Home, otro nuevo sencillo que se desprende de su más reciente álbum, al lado de Connie Constance, y ocupa la posición número 3 esta semana, subiendo del lugar número 7, avanzando este número de casillas y llegando a esta, la tercera posición más importante de nuestro conteo, con 2 semanas solamente siendo parte de la X Top Dance. Y escucharemos la posición número 2, Crazy What Love Can Do, con Guetta y Becky Hill, además de Ella Anderson. 3 nombres también bien importantes y destacados de esta escena que se unen para trabajar por primera vez juntos. Bueno, Ella Anderson, porque ya Becky Hill había tenido un super hit que todavía suena muy fuerte, que es Remember, al lado de David Guetta. Aquí están juntos con Crazy What Love Can Do, super canción que se impone en esta temporada y que ocupa la casilla número 2 en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 suenan a continuación. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo Dance, la X Top Dance. Número 3. Green, come back and check our supreme. 2. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can find free. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Da da da da da da da da da da da. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Fin de semana con la X y la X Top Dance, por supuesto. Más adelante podrán encontrar este conteo totalmente actualizado en nuestro website, que les invitamos a consultar y a visitar para que estén enterados de lo que pasa con sus artistas. LaXCali.com y también el punto donde pueden ustedes escucharnos vía streaming donde quiera que estén. Vamos con el último recomendado que traigo para ustedes hoy y pasamos luego a escuchar la canción más importante de esta semana. Recomendado en la X Top Dance. 21 Reasons se llama esto que hacen juntos Nathan Dow, que es un DJ y productor inglés que conocimos en el 2020 por Lighter, un sencillo que alcanzó a ser número 3 en la lista de éxitos en el Reino Unido. Comenzó a tocar cuando tenía solo 9 años, más adelante conseguiría miles de seguidores lanzando mezclas a través de la plataforma de SoundCloud. Pues sus mezclas lograron abarcar muchísimos géneros, desde música house hasta hip hop, algo de reggae, bassline, pop. Nathan fue el primer DJ sin un programa de radio o un sencillo exitoso en lograr vender su propio concierto en el O2 Arena. Ahora estrena esto que se llama 21 Reasons, de nuevo con la colaboración de Ella Anderson, una muestra del icónico éxito del año 2003, Destination Calabria, hace parte de este track. 21 Reasons, un hit de verano sin lugar a dudas, que habla sobre por qué no puedes dejar ir a alguien, incluso cuando te está volviendo loco. Ella Anderson se consolida sin duda como la voz dance de este verano. Aquí está el último de mis recomendados, Nathan Dow con Ella Anderson en 21 Reasons. Still get frustrated again, like when you keep on doing things. and keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. La X Top Dance. Utilizando el éxito del 2003, Destination Calabria, que en ese entonces lo conocimos gracias a Alex Gaudino y Crystal Waters. Ahí estaban Nathan Doe y Ella Anderson con 21 Reasons, mi último recomendado para ustedes hoy. Con muchísimo gusto los acompañé a través de la X96.5, que va a seguir entregándoles los mejores beats electrónicos ahora, porque nos vamos con una tanda retro hasta las 10 de la noche, y después de las 10, pues más de el ritmo y los beats electrónicos de este fin de semana con nuestros DJs invitados. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Purple Disco Machine no quiere abandonar el número uno y allí permanece nuevamente con In The Dark, un track que viene al lado de Sofyan The Giant. No hay duda que es uno de los productores más exitosos a nivel internacional. Ha trabajado con gente como Ariana Grande, como la propia Dua Lipa, y bueno, ahora se unen a estos británicos Sofyan The Giants, que han conseguido también el reconocimiento hace algunos años con un sencillo llamado Hypnotized, acumulando más de 300 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. Aquí están juntos con esto que se llama In The Dark, un sonido retro increíble y una canción que ha logrado permanecer ya varias semanas como nuestro número uno. Ahí está, con 9 semanas en total en nuestro conteo, In The Dark, Purple Disco Machine y Sofyan The Giants. Número 1 en la X Top Dance. Número 1. You la X 96.5.